Muy bien, nos ponemos en contacto con Maribel. Ella es tía de Joaquín, que hoy, con el dolor de una madre, de una tía, a 2 años de la muerte de Joaquín, están pidiendo justicia, pidiendo que caiga el peso de la ley sobre los responsables, pidiendo por Joaquín y tantos pibes que interrumpen su camino en la vida por el egoísmo, por la maldad de quienes nos deben cuidar. Estamos para dialogar con Maribel, que está con nosotros al aire. Estimada Maribel, tía de Joaquín, bienvenida al aire de Radio Panamericana. Recibirla, darle toda nuestra solidaridad, nuestro apoyo en una fecha tan especial para usted. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Hola, buen día para vos y para toda la audiencia. Cuando hace 2 años nos enteramos de este suceso, en un lugar tan alejado, en un lugar en el campo, un pueblo tranquilo, una situación tan anormal, la verdad que nos desgarró el alma, nos llenó de bronca e indignación. Y a pesar de la bronca y la indignación que nos generó el lamentable homicidio de Joaquín, vimos que de nuevo hubo hechos como el hecho de Blas Correas y se siguió repitiendo. Y parece que esa política de ir por los pibes, parece que a veces que no cambia en Córdoba. ¿Qué balance hacen ustedes a 2 años del infame asesinato de Joaquín? Bueno, mira, nosotros ya la causa de Joaquín está elevada a juicio. Los defensores de los asesinos, homicidio de Joaquín, elevaron apelaciones a la Cámara de Villa Dolores para que se postergue, para que no nos den una fecha de juicio. Nuestro abogado Claudio Oroz presentó un contradespacho sobre los jueces de la Cámara, porque las contestaciones que ellos hicieron de que están muy ocupados con el caso de Cecilia Basaldúa y con casos anteriores de Joaquín. La verdad, una contestación muy desagradable de parte de ellos, porque el caso de Cecilia ya se hizo, ya hace varios meses estuvieron trabajando en eso. No le cuesta nada sentarse un día y eso le lleva una mañana a decidir. Nos falta la fecha de juicio nada más. Nosotros hoy estamos pidiendo que queremos la fecha de juicio. Sí, sí, tampoco el caso de Cecilia es que haya avanzado mucho en más de 2 años. La causa volvió prácticamente a cero y la familia está apelando para ver realmente quiénes son los responsables, porque el encubrimiento que armó la fiscalía cayó en desgracia y están de nuevo en cero. O sea que tampoco es que la causa de Cecilia avanzó bastante. No, pero ellos meten esa excusa. Claro. Con esa excusa de que están con el caso de Cecilia Basualdúa, que tienen otros casos anteriores de Joaquín. No mataron a un perro, mataron a un pibe de 15 años, tenía 15 años Joaquín. Ese 25 de octubre, la semana siguiente, él cumplía años. Es más, ahora este año, el 2 de noviembre, cumpliría los 18 años. ¿Quién era Joaquín, para quienes no lo conocimos? Joaquín era una excelente persona, no se merecía morir de esta forma, ni él ni nadie se merece morir por una bala policial. La policía está para cuidarnos, no para venir a matarnos. Joaquín era un excelente alumno en la escuela, había empezado a trabajar acá en las parcelas de acá, está en la localidad de Paso Viejo. Había empezado a trabajar porque él quería ahorrar, quería tener plata para su cumpleaños, para poder festejar su número 16. Y no lo pudo hacer. Ese 2 de noviembre tuvimos una misa en el cementerio. En vez de estar nosotros festejando su cumpleaños, no. Él tuvo una misa en el cementerio. Joaquín era un niño. Era un niño más. Él jugaba a las bolitas, salía a trampear. No tenía maldad con nadie. jugaba al fútbol también, le gustaban mucho los pajaritos, salía a andar en bici, los animales, los perros, él salía en bici, salían todos los perros, lo seguían. Joaquín tenía mucho amor, era una excelente persona, tenía mucho cariño para dar. Acá en Paso Viejo lo conocemos todos, conocían quién era Joaquín. Acá en Paso Viejo somos menos de 1,000 habitantes y la verdad que nos conocemos y nos cruzamos todo el tiempo con familiares de los policías, porque hay un policía desde acá de Paso Viejo y vamos al almacén, vamos a Villa de Soto, nos cruzamos. La verdad te indigna mucho. Cuando usted hace la reconstrucción de esa lamentable madrugada, ¿qué supone usted que pasó? ¿Qué les pasó por la cabeza a estos policías? ¿Qué habrá pasado? Porque cuando uno reconstruye y ve y busca explicaciones, aunque a veces hay hechos como estos que no tienen ninguna explicación racional, pero ¿usted qué piensa? ¿Qué fue lo que pasó por la mente de esos policías que dispararon 112 veces contra un pibe de 15 años? Mira, no sé, la verdad, ¿qué les pasó por la cabeza? Esa noche del 24, que fue sábado 24, uno de los policías sube a las redes sociales de una imagen de que estaban tomando. Tenemos testigos que sí habían visto a los policías ese sábado andar en los móviles, comprando bebidas. Tenemos testigos de eso, que ya fueron declarados. No sé, estos policías han estado tomando, no entiendo por qué vienen a, por qué reaccionaron de esa forma. No estaba Joaquín, sino un grupo de amigos. Estos chicos, Joaquín esa noche salió a la casa de uno de los amigos, él había estado en la casa de uno de los amigos y es 4:30 de la mañana, 5:45, él se cruza a donde están sus otros amigos que estaban detrás del dispensario local de acá de Paso Viejo, se cruzó a saludar a uno de sus amigos que cumplía año ese 25 y no llegó bien a saludarlo, que llegaron la policía, llegó por las dos calles que hay, los encerraron y fueron tres móviles, encerraron de los dos lados de la calle y el otro móvil pasó para el fondo así del dispensario. Ahí cuando los encierran y empezaron a los tiros, que uno de los chicos le decía, guardé esa arma, dice que no estamos haciendo nada malo, los chicos estaban tomando, estaban festejando su cumpleaños, estaban escuchando música. Uno de los chicos le dice, calmate, dice, no estamos haciendo nada, dice, guarden esa arma. Y empezaron a esto a tirar, y comentan los chicos que lo vieron a Joaquín, que él dispara, empezó a disparar y él se quiere esconder detrás de una tapia, y cuando llega la tapia a esconderse ya llegó con esa bala en la espalda, que los chicos cuando lo vieron tirado, que lo hablaban, Cabu le decían Cabu, y Joaquín no despertaba. Entonces los chicos desesperados se van al dispensario a pedir ayuda y el dispensario no lo quisieron atender a los chicos. La enfermera declaró que ella se escondió porque tenía miedo, pero que no había escuchado nada. Como que no escuchó nada y tenía miedo. De ahí, los mismos amigos de Joaquín van hacia la policía a pedirle auxilio a la misma policía que le había disparado, a la misma policía que le había pegado Joaquín, van a pedirle auxilio y ellos los esperan a los tiros. Esa noche hubo 112 balas disparadas y eso ya están, las pericias oculares que se hicieron acá, salieron 112 balas disparadas. Sí, una locura. No sé, mataron un solo pibe, podrían haber matado un montón de otros chicos, porque los mismos amigos de Joaquín corrían hacia la policía que está acá en el centro del pueblo y los esperaron a los tiros. Yo misma salí corriendo a verlo a Joaquín porque viene y nos avisan a nosotros. Yo salí corriendo y me pasaban las balas cerquita, yo sentía las balas que me pasaban. Que mi papá me gritaba esa mañana, Mari, no te vas, te van a pegar. No, yo me voy igual, yo salí corriendo igual a verlo, pero yo nunca me imaginé que le había pegado la policía una bala. Yo pensé, digo, bueno, le pegaron los chicos, estará desmayado, estará descompuesto. No, Joaquín ya estaba muerto. Es desesperante, la verdad, nunca nos imaginábamos que podríamos pasar por esto. Nosotros siempre veíamos que pasaba en ciudades, en otros lugares. Y hoy nos tocó vivir en carne propia y es horrible. Hoy, ayer, 25, hizo 2 años de su asesinato y todavía seguimos esperando la fecha de juicio. Sí, la verdad que me imagino, uno se imagina un pueblo tan apacible de 1000 habitantes... pasar por una situación de esas debe generar un impacto irreversible para los otros jóvenes que vivieron esa situación, para ustedes que pasaron por todo eso y después seguir conviviendo con la policía en el pueblo. ¿Cómo siguió la vida de Paso Viejo luego del terrible crimen? Y acá es muy difícil convivir. A ver, perdón, Maribel, tenemos un problemita con la señal. Tenemos un problemita con la señal. Vamos a tratar de encontrar de otra manera la señal con Maribel para continuar esta charla. Una pena no poder conversar bien. Estamos recuperando la llamada con Maribel, tía de Joaquín Paredes, a 2 años del terrible crimen. Maribel, decíamos, ¿cómo sigue la vida en Paso Viejo luego de un crimen que aterrorizó y que cambió la vida de un pueblo tan pequeño y tan apacible del norte de Córdoba? Y acá sigue muy, muy difícil convivir con los policías que viven hostigando a los chicos que tuvieron esa noche, con la familia de los policías que están presos. Tuvimos amenazas en marzo, amenazaron a mi tío y a mi papá de muerte si llegaron a procesar a unos de ellos. Recibimos amenazas del padre de Enzo Alvarado, el que está preso, que si lo llegaron a procesar al hijo, que nos iba, que iban a matar a mi papá y al hermano de mi papá. Es muy difícil. Yo una vuelta me lo crucé a Iván Luna, que es otro de los policías asesinos que salió en libertad bajo fianza. Me lo crucé en Villa de Soto y la verdad te da bronca, te da impotencia, dolor, porque anda como si nada en la calle, como que si no hubiese hecho nada. Y mientras nosotros sufrimos la pérdida de Joaquín, nosotros tenemos que ir a verlo a un cementerio y ellos andan en la calle como si nada. Es muy difícil la convivencia, es muy difícil. Acá en Paso Viejo es muy difícil porque te los cruzas en todos lados. Estimada Maribel, la verdad que uno ve lo que usted nos cuenta y realmente entiende y comprende, porque uno ve a la policía muchas veces actuar no solamente de manera irregular, no solamente órdenes desafortunadas, sino realmente fuera de control. Uno ve a la policía fuera de sí. Sí, sí. Los ve la que verdad, no sé si están drogados, si están zarpados, pero uno ve a los efectivos policiales actuando fuera de control. Eso lo puedo afirmar porque nosotros hemos registrado a la policía actuando de esa manera. Sí, yo no entiendo por qué están así la gente, la policía que empezó a trabajar ahora, no entran por un sueldo, porque la verdad entran por un sueldo y no entran por vocación. Mi papá, abuelo de Joaquín, fue policía. Hoy es retirado de la policía de la provincia. Y nada que ver en las épocas anteriores. Mi papá, él nos cuenta, dice, había quilombo entre la gente que estaba tomando. Yo iba y los hablaba, che, dice, te podés retirar, los hablaba bien. Dice, yo nunca saqué un arma como la sacan ahora. Cualquier discusión que hay, te sacan un arma y te pegan un tiro. porque está pasando eso, no entiendo, no piensen en ellos, no piensen en su familia, la verdad que no entiendo por qué actúan de esa forma, no sé, totalmente desagradable y te da una bronca, porque si ellos están para cuidarnos a nosotros, ¿y ahora en qué podemos, en quién confiamos? ¿En quién podemos confiar si ellos no nos cuidan? Ellos, acá en los primeros tiempos, el primer año, pasaba la policía y nos los vigilaba, se paraban a una cuadra en mi casa, nosotros estábamos sentados afuera en el verano, y nos sentíamos que nos estaban espiando a nosotros, pero no sé por qué a nosotros, si nosotros no les hicimos nada a ellos, al contrario, ellos fueron que nos hicieron daño a nosotros. Ellos nos hicieron daño a nosotros. Acá dicen, nosotros no tenemos nada que ver con lo que hicieron. Sí, no tuvieron nada que ver, pero los policías asesinos lo encubrieron en todo. Le hicieron lavar las manos, cambiaron el libro de acta, cambiaron de uniforme. No tenían rastro de polvo, no tenían rastro de nada. Y entonces, ¿quién tiró las 112 balas? Salieron las pericias 112 balas policiales. ¿Quién las tiró? Porque ellos no tenían rastro de nada. Y sí, no van a tener rastro de nada si le cambiaron de uniforme, le hicieron lavar las manos. Los mismos jefes, la misma dupla de ellos. Son todos cómplices. Maribel, decirle que te acompañamos en el sentimiento, que te mandamos toda nuestra solidaridad. Te pedimos no bajar los brazos a vos, a tu familia, por el resto de los pibes. Y bueno, sabemos que la justicia tarda, en Córdoba la justicia tarda, lo mismo piensa la familia de Cecilia Basaldúa, lo mismo piensan la familia de Rodrigo Sánchez y tantos jóvenes víctimas de gatillo fácil. Tarda, pero la justicia en algún momento llegará. Sí, ojalá. La van a pagar. Ojalá que llegue pronto y caiga la justicia sobre ellos. Queremos que estos 5 policías estén presos, tengan su condena, porque no mataron un perro, mataron a un pibe de 15 años. Queremos que estos policías paguen el daño que nos hicieron, que vayan en cadena perpetua. Lo único que nosotros pedimos, aunque sea, sabemos que Joaquín no vuelve, lamentablemente, porque no va a volver. Pero sí queremos que ellos paguen el daño que nos causaron. Queremos justicia por Joaquín Paredes. Muchas gracias, Maribel. Gracias a vos y ahí a toda tu audiencia. Hablamos con Maribel, tía de Joaquín Paredes, a 2 años del cobarde crimen por la espalda, por parte de efectivos policiales, a un pibe de nada más 15 años.